diosa, qué bueno sería besar tus labios color de rosa, bañándonos en el mar. Barranquillera preciosa, qué bueno sería besar tus labios color de rosa, bañándonos en el mar. Eres un bello lucero que da su luz por montones, y te viniste del cielo para robar corazones. Eres un bello lucero que da su luz por montones, y te viniste del cielo para robar corazones. ¿Te gusta esa currambera, Maillar? ¡Añoñi! ¡Añoñi! ¡Barranquillera! ¡Barranquillera! ¡Barranquillera! ¡Barranquillera! Cuando pasas por mi lado con tu cuerpo angelical, me deja muy trastornado tu hermosura sin igual. Cuando pasas por mi lado con tu cuerpo angelical, me deja muy trastornado tu hermosura sin igual. Porque mueves la cadera en forma espectacular. ¡Barranquillera! Es por eso que quisiera poder tu cuerpo estrechar. ¡Barranquillera! Porque mueves la cadera en forma espectacular. ¡Barranquillera! Es por eso que quisiera poder tu cuerpo estrechar. Después de acariciar carita bonita y tu cuerpo angelical, que me den bocachico y lisa.